Cuenta, cuenta, caramelo de menta. Psst, psst. Hola, ¿estás ahí? ¿Sí? Soy tu imaginación. Cierra los ojos y abre tus orejas. Vente a soñar conmigo, ¿te atreves? ¿Qué encontraremos? ¿Piratas? ¿Brujas? ¿Hadas y princesas? ¿Dragones? ¿O naves espaciales? Tú eliges, porque tú eres único, como yo, tu imaginación. Londres, 1809, familia Darling. Como os iba diciendo, Peter Pan y Campanilla viven en el país de nunca jamás. ¿Y dónde está ese país? Muy lejos, y allí nadie nunca se hace mayor. Nosotros queremos ir allí, para estar con Peter Pan y Campanilla. Lo que no se esperaba la familia Darling es que aquella noche el mismo Peter Pan y Campanilla iban a visitarles. ¡Mirad! ¡Son Peter Pan y Campanilla! ¡Campanilla! Te dije que no perdieras de vista mi sombra. ¡Ya está! ¡Por fin la atrapé! ¡Wendy! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuéntanos otra de tus historias! Peter, se acabaron mis historias, a no ser que me lleves contigo. ¡Eso sería maravilloso! ¡Nosotros también iremos! ¿Pero cómo llegaremos hasta allí? Todo lo que tenéis que hacer es volar. ¿Volar? ¡Campanilla! ¡Saca tus polvos mágicos para que vuelen muy alto! Y con un poco de polvo mágico, los niños se vieron volando sobre el cielo de Londres, rumbo al país de nunca jamás. ¡Mirad! ¡Un barco pirata! ¡Y un bosque! También hay un campamento indio. El barco pirata es del Capitán Hook, mi mayor enemigo de este país. Perdió una mano cuando luchaba contra mí, ya que un cocodrilo se la arrancó. Desde entonces quiere acabar conmigo, pero yo le venceré. La hija del jefe indio se llama Tiger Lily y está capturada en el barco pirata del Capitán Hook. ¡Tigre Lily, preciosa! Dime dónde está el escondite de Peter Pan. No se lo diré jamás. Tengo que salvar a Tiger Lily. Sigamos al Capitán Hook. Capitán Hook, le reto un duelo. ¡Ah, socorro! Vamos, Tiger Lily, ya estás a salvo. Te llevaré al campamento indio de nuevo. ¡Escapé del cocodrilo! Buscaré a Peter Pan para darle su merecido. Pero antes, atraparé a Campanilla para sacarla donde vive Peter Pan. Los piratas fueron al escondite de Peter Pan y capturaron a los niños. Dejaremos un paquete bomba para Peter Pan y cuando lo abra, ¡le explotará! Wendy y los niños iban a ser ejecutados. Peter Pan nos salvará. ¡Peter Pan nunca os salvará! Peter Pan y Campanilla regresaron en un plisplas. ¡Capitán Hook! ¡Esta vez ha ido demasiado lejos! ¡Ah, socorro! Muchas gracias por salvarnos, Peter y Campanilla. Ahora creo que ha llegado la hora de volver a casa. Todos montaron en el barco pirata que les llevó volando de regreso a su hogar.